¿Usted es amante de la radio? Sí, cómo no. Oigo mucho la radio. ¿Sobre todo qué emisora usted escucha? Bueno, oigo mucho a Radio Reloj porque es muy informativo, ¿no? Ahí uno se entera de todo lo vivo y por haber. Y a Radio Rebelde lo oigo también, el programa Hablando Claro. Oigo varios programas de radio, sí, mucho. Me gusta la radio. ¿Y usted conoce de que aquí en nuestro territorio, en la Siena de Zapata, existe una emisora de radio? Sí, existe una emisora. Lo que no llega, en muchas veces no llega aquí. ¿Usted no. pocas veces la ha podido escuchar? Pocas veces la ha podido escuchar, pocas, sí. No tiene mucha potencia para ¿Y las veces que la escuchó, le agradó esa emisora o no? Sí, como no, sí. Pero ya le digo varias, pocas veces porque no entra estable, ¿no? A veces, de acuerdo al tiempo, no llega aquí la emisora.